was doing good. I made her laugh, a little woodenly. She said, "You strike me as somebody who's four loads behind on the war. She need a little wifey." Well, I went home to draw the line, to cut to the chase, count it up. Well, she was right. One on the twin top, two in the basket, one on the floor, still waiting to be asked in. Met her again, her laugh no less wooden. She'd varnished on a smile like something bad had just happened. In fact, it had, I found out much later. Now she was listening, if not just slightly listening. Told her she was right, twin tub and basket, two on the floor, just waiting to be asked in. But I'd been busy, worked out on a mangle. To my surprise, she said, "You I could handle." Sometimes work out, it all comes out in the wash, but if it don't, there's no harm done. Things sometimes work out, it all comes out in the wash, but if it don't, there's no harm done. Buenas noches, te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Damos comienzo ahora a un programa que es un ejercicio de proximidad. El valor del entorno más inmediato como fuente de vida y de aprendizaje. El tránsito concéntrico y la exploración del espacio en un cobertizo, en un jardín, en un prado. La fuerza y la persuasión que proyectan las cosas pequeñas a través de las imágenes y de las decisiones de la directora de cine escocesa Margaret Caroline Tate, que ejerce de protagonista de este programa. Una nota a pie de página en la crónica de un festival de cine que permite hilvanar una serie de acuses melódicos que pueden servir para animar el acercamiento y la comprensión de una mujer que adoptó precisamente la proximidad como fin y como materia prima de su discurso. Si Kirkwall, capital de las Islas Orcadas, es el entorno natural de las películas de Margaret Tate, el reino de Fife adopta una justificación parecida en las canciones del escocés King Creosote, que acabamos de escuchar ahora mismo principiando el programa. Continuamos ahora con Freddie Stevenson aludiendo a grandes horizontes, pero en pequeño formato. only free man in the wolf pack in, watching people going out, watching people coming in. Believe I'm here to love the world, to open my heart like the wings of a bird. Everybody here got a tale to tell, scoop abundance from the bottomless well. Spirits for the sky, and my soul's for the water. My body I betroth to the robe maker's daughter. She's gonna teach me how to fly. Beside me with a tattooed tear, says to me kindly, let me show you fear. Believe I'm here to love the world, to open my heart like the wings of a bird. She opened a palm and there was nothing there, I felt love surround me like the very air. Believe I'm here to love the world, to open like the wings of a bird. My spirit's for the sky, my soul's for the water. My body I betroth to the robe maker's daughter. She's gonna teach me how to fly. De Margaret Tait ha sido recomendada y difundida especialmente en dos festivales recientes, como han sido el Festival Internacional de Buenos Aires de cine independiente del año 2016, de este año que en el que se han marcado su homenaje programando sus cortos y el único largometraje que realizó esta señora, titulado Blue Black Permanent, del año 1992. Y el pasado año, en el Festival Punto de Vista de Navarra, se ofreció también una retrospectiva con 19 de los 32 cortos que hizo, además de promover la publicación del libro bilingüe Gallina significa miel, que recoge poemas y ensayos de la directora y que creo que puede que sea la única publicación en castellano de ella y sobre ella. Hasta aquí encontramos a Margaret Tait como autora de una serie de relatos o poemas en imágenes y en formato corto, excepto este largometraje citado, que sí que responde quizás a un intento, al parecer, más narrativo. Y eso sí, en todos esos cortos, con la vista puesta en su tierra y en el entorno que se otea o se disecciona a través de un paseo o avistando las paredes de una habitación. Thank you. Estás escuchando El Pasajero de Reserva. Este era Aidan O'Rourke y este tema inagotable titulado Ears Force. Ahora continuamos hablando y comentando sobre una directora escocesa, Margaret Tait. De esta mujer, nacida en 1918 y fallecida en 1999, se destaca que estudió medicina en Edimburgo, que sirvió como médica durante la Segunda Guerra Mundial y que se formó en cine en Roma, en el Centro Sperimentale di Cinematografia. Acontecimientos vitales que no frenaron su determinación, una vez recibida la formación italiana, de regresar a su tierra natal y dedicarse a hacer películas, fundando su propia productora, Ancona Films, en cuyo nombre ya se incorpora su propia referencia romana. Sus cintas serán experimentales ya desde su propia construcción, grabaciones caseras, rudimentarias, en las que en un principio sería difícil hallar la huella de Rossellini, de Sica o de cualquiera de los neorrealistas italianos, pero siempre esas películas incorporaban una gran determinación cinematográfica, la voluntad de hacer cine por encima de los impedimentos y de las limitaciones. Películas financiadas y compuestas con un completo espíritu artesanal. De hecho, sus imágenes y sus temas son coherentes también con el medio y las formas elegidas para producirlas y editarlas. Recursos sencillos para películas sencillas que aspiran a contar lo cercano. Autopsy, de Fairport Convention, la voz de Sandy Denny encabezando este tema con membretes de jazz y de folk inglés en su composición. Y al hablar de esta mujer, de Margaret Tait, se cita también su afán poético, sus escritos, aunque según dice alguna experta en su obra que he podido consultar a través de una entrevista, El propósito principal de la señora era hacer cine. Eso era lo que le interesaba. Sin embargo, en esas referencias poéticas y escritas, también estrechamente vinculadas con sus películas, se nombra a García Lorca como referente en su actitud artística cuando decía que había que acechar la imagen, seguirla de cerca y captarla en su entorno inmediato. Captar la escena en su sitio, sin interferir y sin desnaturalizarla, aunque eso sí, es tal el nivel de detalle y de contemplación que podemos ver en sus películas que hay hasta un cierto acoso o un ánimo de poder enseñarlo todo, o mejor dicho, de no perderse absolutamente nada. Escuchábamos a Fairport Convention y ahora vamos a escuchar un grupo escocés llamado Rock Salt and Nails de las Shetlands, de otras islas del norte, que nos traen pues una composición que nos remite mucho más al norte, a tierras escandinavas, donde los violines pesan mucho más. Escuchas Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y continuamos fondeando en las orillas surcadas a través de la música, que también es una aproximación subjetiva a la mirada de esta mujer escocesa que siempre prefirió el verde de su archipiélago a los fastos de cualquier viaje más allá de su pueblo natal. Y es que sus intereses se concentraban en descubrirlo todo, pero todo lo esencial, que era además lo que tenía cerca. First I take an apple, I cut it down the middle. I eat my half of apple, and I leave the other half for you. It's just one thing I can do. I could set the table like an ancient fable, where somebody is summoned by a knife and fork and spoon. Thin air, I see someone who isn't there. And thin air, I see someone who isn't there. Oh, the waste of apple, and oh, the waste of air, and oh, the waste of time while I'm imagining you. I see someone who isn't there. You there? I see someone who isn't there. Someone who isn't there. I see someone who isn't there. I see someone sitting there in thin air. La canción anterior adquiere particular resonancia en relación a Margaret Tate porque, además de lo especial del disco en el que se incluye, un compilado titulado Ballads of the Book, que es casi un convenio espontáneo entre poetas y músicos para hacer algo de valor y difundir y potenciar las letras escocesas. Además de todo eso, Esta canción trae unos versos de la escritora Ali Smith, que también ha manifestado su interés y seguimiento de Tait en diversos escritos y que aquí adopta otra mirada de proximidad. Este era un tema titulado Half an Apple, interpretado por Trashcan Sinatras, y la letra, los versos, eran de la escritora Ali Smith. Y ahora vamos a continuar escuchando a otro artista escocés, Ivan Drever, que pudimos escuchar a finales, principios de los 90 como miembro de la banda Wolfstone. Vamos a escuchar una canción de el que hasta ahora puede que sea su último disco, que responde al título What You Hear, que se publica en un sello llamado Orcadian Recordings, precisamente, y que lleva el título del disco, What You Hear. Claro está que el cine de Margaret Tait era un modo de vida y una opción de aguante. Sus cortos tuvieron una difusión limitada y escapaban a cualquier corriente establecida. Difícilmente hallaban cobijo en un cine convencional, pero es que en sus retratos y sus inspiraciones, tan toscas por sencillas y tan apegadas a la tierra y a su naturaleza, no encontrarían siempre reacción y acogida en la modernidad o en los valedores de propuestas aparentemente más rompedoras o experimentales. Decir que en internet es fácil encontrar algún corto suyo, como por ejemplo Portrait of Ga, la progenitora de Margaret Tait es la protagonista de esta película. Esta señora es captada en plenos rituales cotidianos, desde el paseo veraniego hasta el momento de quitarle el envoltorio al caramelo. O Color Poems, que es un encadenado de secuencias e injertos de animaciones y sonidos que desde abajo ofrecen otra visión del mundo. En 12 minutos y en 9 propuestas que comienzan con referencias lorquianas, continúan impresiones diversas y en verso sobre la Guerra Civil Española. Thank you. Continuamos ahora escuchando a la banda inglesa Tung con este tema titulado Cans. Here comes another one, faster than the one before. Here comes another one, faster than the one we saw before. Another bus, another plane, done this all 100 times before. Let's stitch another one, first one to the ceiling, guess the floor. Lights block out the sun, no time to sleep or time to turn. Because there goes another one, stand on the edge and watch it turn. And if you find you feel you're falling through the floor, just put your hand out in the dark and feel the bones inside singing out again. A pint of this will take your legs off at the knees and pull your spine out to a cord and leave it glowing on the floor inside the rain. All decisions, pleasure made, lift up our bodies in the air. Just to feel another one fall out of the tube and hit the air. Let's all march into the sun, friends we remain, for friends we are. Walk towards the sleeping sand, bolted together like we are. And in the morning we'll turn on TV and watch the news and eat cornflakes as continents divide, fine, we are by our side. And in the evening we'll turn off TV and watch the stars and crack open a can or two. And it's all fine if we are by our side. Here comes another one, faster than the one before. Another one, faster than the one we saw wiped his feet. Right in the glass. Encaramos la recta final del pasajero de reserva. Estos eran Tung. Y ahora continuamos ya para terminar en este repaso un poco a bote pronto y muy por encima del imaginario, de la obra y del estilo de la directora escocesa Margaret Tate. Y ahora vamos a escuchar a Ian Bruce interpretando Green Grove, The Rushes Show, del cancionero del poeta escocés Robert Burns. Aunque también hay que comentar que existe una canción inglesa, una canción folk de igual título, de la que Margaret tomó un verso para dar nombre al que fue su primer corto, el titulado One is One, del año 1951. There's naught but care in every hand, in every year that passes. Oh, oh, oh, it signifies the life of man. And 'twere na far the lasses, oh, oh, oh, green grow the rushes, oh, green grow the rushes, oh, oh, oh, the sweetest year that e'er I spent, I spent among the lasses, oh, the woolly race me riches chase. And riches tell me fly the more. Oh, oh, and though at last they catch them fast, their hearts can ne'er enjoy them more. Oh, oh, green grow the rushes, oh. Green grow the rushes, oh. Oh, oh, the sweetest years that e'er I spent, I spent among the lasses, oh. Ah, but give me a cannier a tin. My arms are burnt, my dearie, oh. Oh, and wally cares and wally men. Yagan taps al tirio, oh, oh, green grow the rushes, oh, green grow the rushes, oh, oh, the sweetest years that e'er I spent among the lasses, oh, for you seduce, yes, near at death. You're not but senseless asses, oh. Oh, the wisest man the world e'er saw. Nearly lure the lasses, oh. Oh, green grow the rushes, oh. Green grow the rushes, oh. Oh, the sweetest girls that e'er I spent. Spent among the lasses, oh. Old nature swears the lovely dears, her noblest work she classes, oh. Apprentice hand she tried on man, and then she made the lasses, oh. Oh, green grow the rushes, oh. Oh, oh, oh, the sweetest years that e'er I spent, I spent among the lasses, oh, Ahí estaba Ian Bruce. Y terminamos el pasajero de reserva de esta noche. Estás escuchando el 101.8 de la frecuencia modulada. Vamos a acabar este pequeño acercamiento a la directora escocesa con una banda llamada The Innocent Mission, con un tema titulado Since I Still Tell You My Every Day, del disco We Walk It In Song del año 2007. Terminamos con esta canción. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Since I still tell you my every day, my darling, I think you always hear me from this sweet away, did you see us picnicking at Lakeside in the state park today? All these things have